Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 19 de noviembre de 2019. Comenzamos con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Con récord de asistencia culminó este domingo la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Imprenta El Perro y la Rana de Yaracuy bautizó libro digital en la Escuela República de Nicaragua. Más de 80.000 libros del Fondo de Cultura de México serán distribuidos en Venezuela. Presidente Maduro se reunió con representantes de la oposición. Pueblo colombiano se movilizará este 21 de noviembre. Cultura al Día. Cultura al Día. Son las 12 con un minuto de este día, con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y escritores nacionales e internacionales. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que 717.470 personas visitaron los espacios del casco histórico de la ciudad de Caracas para participar en la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, que fue clausurada el pasado domingo 17 de noviembre. Es que todo, señor presidente, darle unas gracias subrayadas, en negritas, en mayúsculas y con signos de admiración a la República Popular China, que es nuestro país invitado de honor en esta 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que ha instalado durante estos 10 días su pabellón acá en la Casa Amarilla. Y ha tenido además un puesto inmenso en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se han podido acceder a los libros chinos en castellano y en otras lenguas. A partir de esta feria, presidente, estamos más cerca, China y Venezuela, en el campo donde más fácil nos podemos entender los pueblos, que es en el campo de la cultura. Hemos tenido a lo largo de estos 10 días, señor presidente, una cifra récord de asistencia. Ya la feria del año pasado, la número 14, había tenido 697.000 personas que visitaron estos espacios del casco histórico de Caracas durante los 10 días de la feria. Este año 2019, puedo decir, señor presidente, con mucho orgullo, que 717.470 personas visitaron los espacios del casco histórico de Caracas para participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Hará, pues. ¿Cuánto? 717.470 personas. También el ministro Villegas destacó que se estableció un convenio entre China y Venezuela para el intercambio de derechos de autor y autora. Asimismo, el titular de la cartera cultural, Ernesto Villegas, indicó que las librerías del sur contarán con una estantería de libros chinos para las y los venezolanos que deseen adquirirlos y que se establecerá en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez un centro de libros chinos que permanecerán a disposición del público venezolano. Somos cultura. Somos cultura. México será el país invitado de honor en la 16ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. Así lo anunció el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, durante la clausura de la FILBEN 2019. Hemos decidido invitar para el próximo año, para la 16 Feria del año 2020, a México como país de honor, como país invitado especial y como centro de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020. Además, Además, a partir de la FILBE en 2019, que se celebró del 7 al domingo el 17 de noviembre, se firmó un convenio de cooperación entre el Fondo de Cultura Económica de México y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela para que unos 85 mil libros sean distribuidos en el país. También se acordó la reapertura del local perteneciente al grupo editorial mexicano ubicado en la avenida Solano para la venta y distribución de libros bajo el sello de la Fundación Librerías del Sur y del Fondo de Cultura Económica del país latinoamericano. Síguenos en Twitter, @albaciudad, albaciudad, albaciudad. Son las 12:05 durante la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBE 2019. Escritores y editores participantes en este encuentro de la lectura condenaron el golpe de Estado en Bolivia. A continuación, escuchemos el siguiente comunicado. Manifiesto de escritores, escritoras, editores y editoras en la FILBE 2019, en solidaridad con Evo Morales y el pueblo boliviano. Desde la Plaza Simón Bolívar de Caracas, los escritores, escritoras, editores y editoras nacionales e internacionales que participamos de la 15ª Feria Internacional del Libro en Venezuela, FILBEM 2019, repudiamos con firmeza el golpe de Estado fascista perpetrado contra el legítimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, electo democráticamente. Nos solidarizamos con el hermano pueblo boliviano, víctima de la violencia racista y revanchista de la oposición mafiosa, decidida a imponer el terror con el apoyo injerencista de la OEA y el blindaje de las corporaciones mediáticas, que arrastra a Bolivia toda a una era oscurantista donde el fanatismo religioso tributa a los intereses de la élite fascista y racista, al servicio del imperialismo estadounidense, cuyo único objetivo es saquear los recursos naturales de esa nación. El gobierno de Evo Morales es un ejemplo de la protección y promoción de la diversidad y soberanía cultural. No podemos dejar que este atentado, dirigido no solo contra el pueblo y gobierno boliviano, sino contra todos los pueblos de la patria grande, quede indemne. Exigimos que se respete el Estado de Derecho y se restituya a Evo Morales a sus funciones como presidente. Por último, expresamos especialmente todo nuestro apoyo y solidaridad con el aguerrido pueblo boliviano que ha iniciado un camino de resistencias contra el fascismo de la ultraderecha que busca imponer la proscripción y retrotraer al saqueo de las élites. Bolivia vencerá. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:07 en el marco del 73 aniversario de la Fundación Escuela Pública Bolivariana República de Nicaragua, este lunes 18 de noviembre en la ciudad de San Felipe, la imprenta regional del Perro y la Rana de Yaracuy presentó el libro digital EPB, República de Nicaragua, Integración, Estudiantes y Comunidad, trabajo de investigación que contó con la participación de los alumnos y alumnas de quinto grado de esta institución. Por su parte, la profesora Arelis Corona, quien participó junto a sus alumnos en la edición del libro, señaló que este habla de las comunidades cercanas al plantel y sus habitantes, y además se destacan a maestros, pueblos y portadores patrimoniales, entre otros, quienes a través del tiempo han contribuido a exaltar al colegio y a su comunidad. Twix del día. Son las 12:08. A través de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro celebra los 82 años del natalicio de Tamara Bunke, la flor silvestre del Río Grande. Siempre soñadora, llena de compromiso y ejemplo revolucionario. Así recordamos a la eterna guerrillera Tania, que sigue recorriendo la América Grande, inspirando con su lucha a todas las mujeres, señaló el presidente Maduro desde Twitter. El 19 de noviembre de 1937 nació en Argentina Aide Tamara Bunke Bieder, mejor conocida como Tania. Su padre era alemán y su madre polaca. Su compromiso militante fue determinante para la Revolución Cubana y así, con esto, ser parte del proyecto encabezado por el revolucionario de Ernesto Che Guevara. Nacionales. Es Son las 12:09 en la clausura de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió y felicitó al personal diplomático venezolano que permanecía en Bolivia tras el golpe de Estado contra el presidente en exilio, Evo Morales Ayma. Yo ordené que todo nuestro personal diplomático que cumplía ejemplar servicio en Bolivia a favor del pueblo de Bolivia regresara de inmediato. Estaban siendo amenazados personalmente. Nuestra embajada fue sitiada y amenazada de asalto y de incendio. Es el fascismo, son los nazis. Son fascistas y racistas, no tengan ninguna duda. Aquellas personas de pensamiento democrático que pudieran haber estado en contra de Evo Morales en Bolivia o en Venezuela, que pudiera no agradarles Evo Morales, no duden que en Bolivia se ha impuesto un sector nazi, fascista, racista, y va a cometer crímenes que serán inolvidables y serán castigados más temprano que tarde, como la masacre de Cochabamba. Ya van más de 25 muertos en Bolivia, más de 1000 heridos, miles de detenidos, hay desaparecidos en Bolivia. Y yo ordené, nuestro canciller, compañero Jorge Arriaza, aquí presente, comenzó las gestiones para regresar a nuestro personal diplomático. Bueno, que fueron gestiones donde participó la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, y otros organismos internacionales, y al final enviamos un vuelo de la línea nacional con Viasa, la línea bandera de Venezuela, y ayer con sus hijos, con sus hijas, con sus familiares, han llegado sanos, salvos, seguros y en resistencia todas las mujeres y todos los hombres de nuestra delegación diplomática en Bolivia, y los recibimos con un aplauso. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este lunes 18 de noviembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con representantes de partidos de oposición que conforman la Mesa de Diálogo Nacional. A continuación, escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión, VTV. Agradecemos el contacto informativo que establecemos a esta hora, cuando son exactamente las 5:10 de la tarde, desde el Palacio de Miraflores, donde se desarrolla un nuevo encuentro entre los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional. En esta oportunidad la preside la máxima autoridad del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Recordemos que el pasado mes de septiembre se instaló esta Mesa de Diálogo Nacional, sin embargo obedece a una política permanente impulsada por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, con más de 600 llamados a la reconciliación, al diálogo, todo ello para preservar la paz de la nación. Como parte de la instalación de esta mesa de diálogo en el mes de septiembre, se realizó con la firma de 6 acuerdos parciales, en los cuales podemos destacar lo que es la conformación de una nueva junta del Consejo Nacional Electoral, así como la defensa de Venezuela por sus derechos históricos al territorio Esequibo. En estos momentos podemos apreciar lo que es el saludo por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a cada uno de los integrantes de esta mesa de diálogo. Recordemos, entre los que podemos destacar a esta hora en representación de la oposición, a Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Javier Bertucci, asimismo otros líderes de la oposición venezolana, quienes han decidido participar en estas negociaciones, todo ello para buscar esos caminos que conlleven a preservar la paz de la nación y establecer ese diálogo político de la nación. Les decía que esta mesa de diálogo la contemplan 6 acuerdos parciales iniciales, de los cuales se ha desprendido o se ha acordado la instalación de 8 mesas complementarias para avanzar en esos resultados concretos en cada uno de estos temas. Ya se han instalado varias varias de esas mesas complementarias, como lo es la mesa electoral, la cual la preside en estos momentos el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, quien ha participado en todos los encuentros que se han realizado. Como parte de esa mesa en el ámbito electoral, ya se ha acordado, ya se ha discutido lo que tiene que ver la conformación de la nueva junta del CNE, así como lo que tiene que ver con las garantías electorales, la participación también de esa observación nacional e internacional. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, señaló que la Mesa de Diálogo Nacional ha sentado las bases para lograr un proceso de reconciliación y ratificación de la soberanía e institución democrática en el país. Acaba de concluir una muy nutricia reunión entre los representantes de la Mesa Nacional de Diálogo, que hacen vida en la oposición venezolana, y quienes hacemos vida en las fuerzas de la revolución bolivariana. Una mesa que el país todo ha visto, independientemente de cómo piense, independientemente de cuál sea su postura política e ideológica, ha visto avances vertiginosos en dar respuestas a muchas de las inquietudes que tenemos todas las venezolanas y todos los venezolanos, y que ha sentado las bases para lograr un verdadero proceso de reconciliación y de fortalecimiento de la institución democrática en un clima de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela. Entre los elementos que conversamos con el presidente de la República y que ya forman parte de la ejecución del acuerdo que hace 2 meses se firmó entre los representantes de la oposición venezolana y de las fuerzas de la revolución bolivariana, está un elemento trascendental, visto que el año 2020 es un año eminentemente electoral, puesto que se cumple el lapso constitucional para escoger las autoridades del Parlamento Nacional. Y no es otra cosa que el fortalecimiento de la institución del voto. El dibujo, el establecimiento de verdaderas garantías electorales amplias para que todas y todos nos sintamos completamente seguros de los eventos electorales, del evento electoral que se suscitará el próximo año 2020. Eso pasa por todas las iniciativas que se han venido tomando para un remozamiento del Consejo Nacional Electoral, para la definición clara de garantías electorales que hagan más competitivo el evento electoral parlamentario del año 2020. Países del Alba. 12:17, el pueblo colombiano se prepara para la gran movilización del próximo jueves 21 de noviembre en los 32 departamentos del país contra las reformas sociales y económicas del presidente Iván Duque. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El 21 de noviembre, ya señalado para la gran movilización nacional y convocada por las centrales obreras, indígenas, campesinos, estudiantes y ciudadanía en general, que en los 32 departamentos del país marcharán contra las reformas económicas y sociales del presidente Iván Duque, contra el nivel de violencia que vive el país y la ingobernabilidad que lo aqueja, ven cómo el gobierno ha optado por estigmatizar la protesta, deslegitimarla y a su vez sembrar el miedo en la población. Nosotros frente a eso queremos decir es que la protesta social es un derecho constitucional, legal. El gobierno está en la obligación de darnos garantías para esa protesta, y a eso es lo que llamamos nosotros. No entendemos cómo el gobierno haya escuchado, por ejemplo, al señor este del Patriota, que va a generar grupos de autodefensa ese día, antidisturbio lo llama él, y el gobierno no pasa inmediatamente a detenerlo, porque esos grupos están prohibidos legalmente. Aquí está el Estado. A medida que se acerca el 21, se incrementan las medidas que por parte del Estado colombiano buscan contener las manifestaciones. Se aduce que las marchas estarían infiltradas por terroristas y vándalos, motivo por el cual se hace necesario que las fuerzas militares y de policía estén acuarteladas para evitar los desórdenes que supuestamente se pueden presentar. Inclusive, se alista un decreto donde alcaldes y gobernadores estarían en la facultad de dictar el toque de queda de ser así necesario. que de manera concreta, en el marco de lo que ha significado este paro, hoy nos vemos abocados a que el solo hecho de salir a las calles como legítimo derecho a la movilización y la protesta social está siendo señalado por el establecimiento, por la clase política, a todos los manifestantes como vándalos, como terroristas, situación que denunciamos y responsabilizamos al gobierno frente a cualquier situación que se pueda presentar en términos pues de alteración de afectación de la vida o situaciones pues que vayan en contravía de derechos humanos de los manifestantes y de los organizadores de esta jornada de movilización. La protesta social es un derecho fundamental, no solo para la vida, sino para la democracia. Es así como los ciudadanos exigen en las calles la democracia real, en un despertar de los movimientos sociales en América Latina, como lo he visto en Chile o en Ecuador. Movimientos que reclaman el diálogo y la participación, aspectos a los que el gobierno colombiano ha hecho oídos sordos y, por el contrario, su respuesta a la represión, la estigmatización y la militarización. Cultura al día. Cultura al día. Con 20 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, Laura Acano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.